interesante. Que la fiesta sí se puso buena, muchas rubias y muchas morenas. Ando suelto pa' toda la nena, ¿cuál es el licor si todo es tan buena? Todo el mundo ya está en calor, esta fiesta ya se encendió. Muchas mujeres, mucho licor, esto no para aunque salga el sol. Todo el mundo ya está en calor, esta fiesta ya se encendió. Muchas mujeres, mucho licor, esto no para aunque salga el sol. Que no pare la fiesta, aunque amanezca. Quieres más, te doy más, pides más, te doy más. Que no pare la fiesta, aunque amanezca. Quieres más, te doy más, pide más, te doy más. Que no pare la fiesta, vamos a rumbear, a disfrutar. Que ya está la botella de champán en la mesa. Libre de pretexto, solo dame un beso. Grítale de que no pare la fiesta, vamos a bailar los dos cuerpos juntando. Hasta que salga el sol y amanezca. Porque ya saben quién llegó. Tata Travis, el SK, y vienen a montarles este show. Con este mambo pegajoso que te gusta, ya tú sabes quiénes son. Tony y un music ponen la música buena. Porque bailemos tú y yo, porque bailemos tú y ya. Que no pare la fiesta, aunque amanezca. Quieres más, te doy más, pides más, te doy más. Que no pare la fiesta, aunque amanezca. Quieres más, te doy más, pide más, te doy más. Demuestra que te sabes divertir en la pista con el mambo, a ser feliz. Es una atención, tu forma de vestir, una pa' Tavi y una pa' mí. Empecemos a repartir el boca, pa' que la gente se ponga loca. Mucho calor y poca ropa, bañadas en sudor, solas se tocan. Nena linda, sigue bailando, que esta rumba está empezando. Que tu cuerpo brinque en esta fiesta, que sude y baile, esa es mi meta. Dale fiesta a la vida, olvídate de todo, que importa lo que digan, viven a tu modo. Dale fiesta a la vida, olvídate de todo, que importa lo que digan, viven a tu modo. Que no pare la fiesta, aunque amanezca. Quieres más, te doy más, pides más, te doy más.